por qué llegaste tarde? ¿Cómo es? Sí, ¿y por qué llegaste tarde? Ya. ¿Y por qué? ¿Y por qué llegaste? Cuando salí de mi rancho, formaron una laraca, las gallinas y las vacas, las gallinas y las vacas, supuestamente los chanchos. También se me cayó un gancho, y me ha quebrado un balde, después me llamó el alcalde. Me metió mucho chamullo, y aquí me dicen pues rubio, y aquí me dicen pues rubio, ¿y por qué llegaste tarde? Otro pie forzado. Con mis 25 cuernos. Con mis 25 cuernos. ¿Para quién? Para él. Para Rodrigo. Como flor en primavera, como flor en primavera, siempre florezco contento, y al compás de mi instrumento puedo enfrentar a cualquiera. También saludo al manguera, que este encuentro no se pierda, sin que la lengua me muerda. Voy a decirles aquí, sepan de que yo nací con mis 25 cuerdas. Otro pie forzado. Resbaluga la bufanda. El aludido responde. Ah, ¿qué la hago yo? A ver. Ya, resbaluga la bufanda. ¿Es de 500? Bonito pie forzado ahí. A mi derecha hay un tordo, a mi derecha hay un tordo, que que cantaba con voz recia, a sus palabras tan necias yo le pongo oído sordo. Mas el tema ahora lo abordo y suenó muy buena banda, ya que el manguera manda este canto improvisado pa' los cogotes pelados, a Lucas son la bufanda. Hoy día vine enfundado. Hoy día vine enfundado. Aclaro en este momento. Aclaro en este momento, ya que al canto yo soy fiel, para atacarme Miguel, pucha que falta talento. Eso bien, sepan que siento, y yo lo digo abrigado, con este sapo no enfado, yo lo digo en el payar. Pues siempre pa' desafiar, sepan, vengo enfundado.